Para aquellos y aquellas que recién se prenden al aire de Futura, se pueden comunicar con nosotros al 453-8250. También al WhatsApp, lo pueden hacer al 221-6614-121. Milagros, contanos, bueno, ya tenemos la primera entrevistada acá aquí en el piso. Bueno, contanos de qué se trata y bueno, así arrancamos. Exactamente, te traje a Jenny Volatti. Es miembro de Remeras Rosas La Plata, el primer equipo de América contra la lucha y la prevención del cáncer de mama. Hola, Jenny. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, contanos cómo surgió esto, por qué motivo. Bueno, nosotras somos el primer equipo de remo en bote dragón de Latinoamérica. Uh-huh. Nuestra fundadora, Lía del Prado, es quien inició toda esta actividad. Es una actividad que hacemos mujeres que hemos tenido un cáncer de mama y ahora hemos recuperado la salud. Y bueno, el remo es una actividad que beneficia a la mujer que ha padecido un cáncer de mama y que ha sido operada, porque el movimiento repetido de la palada del bote dragón especialmente facilita el drenaje del edema que se produce en el brazo de las mujeres que se le sacan todos los ganglios de la axila. E independientemente de eso, que sería, digamos, la parte más médica, digamos, de la cuestión, genera una sensación de bienestar y de compañerismo, porque las 20 personas que van en el bote tienen que remar juntas, y para nosotras es muy gratificante. El agua es muy gratificante, es un deporte que yo no lo conocí hasta que no integré este grupo, que lo integro desde el principio también, independientemente de que Elías es la creadora. Somos más o menos 12 personas que hemos iniciado el grupo, y es una actividad que te despeja la cabeza, que te ayuda a estar en otro ambiente. No solo es la actividad física en sí, sino también despejar la mente, generar un vínculo entre las mujeres que han tenido una historia en común, ¿no?, a través del cáncer de mama. ¿Qué es esto que vos nombrabas del bote dragón? Bueno, hace 20 años, un poco más de 20 años en Canadá, un médico deportólogo, el doctor Donald Mackenzie, trabajó con 20 mujeres que habían tenido cáncer de mama y que habían desarrollado el linfedema, que se llama al edema del brazo, y logró recuperarlas y logró demostrar científicamente que el paradigma de que no se podía mover el brazo y que la mujer operada no podía moverse más se desmitificara. Entonces, a partir de ahí, y de que él demuestra científicamente que el movimiento repetitivo del remo en ese tipo de bote generaba una disminución o la no producción del edema en las 20 mujeres con las que trabajó, bueno, generó toda una polémica, pero se demostró científicamente que había que mover los brazos, que no te tenías que quedar quieta. Y a partir de allí surgió en Canadá el primer equipo en el mundo. Ah, entonces esto es internacional. Es internacional en este momento. No el primer equipo de Dragon Boat. El Dragon Boat es una tradición milenaria china. El hecho de que se use el bote dragón, que es un bote de 12 metros de eslora por 1,40 m de manga, que es el ancho, digamos, y que pueda llevar 22 mujeres en el cáncer de mama, es porque eran estas 22 mujeres que iniciaron el grupo. Pero los botes dragón existen desde hace miles de años en China, y se adoptó el bote porque era el que podía llevar esa cantidad de mujeres. ¿Y ustedes en dónde están entrenando? Nosotras ahora estamos por participar de un evento internacional, hablando de lo que vos me decías, sí, de que esto es internacional. Y sí, el remo en bote dragón para mujeres con historia de cáncer de mama hoy se practica en 120 países del mundo. Y en julio, en Florencia, vamos a estar participando, algunas de nosotras, no podemos viajar todas, en una competencia, un festival se le llama en realidad, donde van a participar 205 equipos de todo el mundo. Hay 120 países que están conglomerados en lo que se llama Comisión Internacional de Remeras contra el Cáncer de Mama. Jenny, ¿cómo están organizadas? Ustedes están federadas, hay un organismo, claro, digamos, nacional o latino? Este organismo internacional, sí, es la Comisión Internacional de Remeras contra el Cáncer de Mama. Bien. Ella es como si fuera una federación, claro, pero no se llama así, sino es una comisión. Uh-huh. Nosotras estamos inscriptas y, bueno, somos el primer equipo que lo hicimos en América Latina. ¿En qué año fue eso? En el año 2014 o 2015. Ajá. Sí, yo no soy muy buena para las fechas, pero más o menos por ahí. Bueno, porque la asociación, digamos, el grupo se creó en el 2013. Bien. Y luego creamos una asociación civil para darle un marco legal a esto que estábamos haciendo. Así que sí, es un deporte que se practica a nivel internacional y más o menos se calcula que para el evento van a haber 4.000 mujeres que han tenido un cáncer de mama y que ahora reman en bote dragón. Y las mujeres que viajan, ¿van representando al país o van...? Mira, de la Argentina ya en este momento hay varios equipos en distintas provincias. Vamos, uh-huh, todas representando a la Argentina, pero cada una bajo su bandera. Perfecto. Jenny, ¿qué significa encontrar un espacio quizás para poder superar una enfermedad como esta, que no es convencional como la medicina? ¿Qué significa para vos eso? Mira, para mí significó un cambio muy importante en mi vida, la enfermedad en sí. Haber pasado un diagnóstico de cáncer de mama, un tratamiento, haberme quedado pelada y otras cosas más que te pasan, es un golpe que te da la vida y que te mueve porque por alguna razón te tenía que mover. Yo siempre pienso, esa es una opinión personal mía. Y a partir de ahí, obviamente, la vida te cambia. Y si no te cambia eso, no tenés opciones. Entonces, la mía cambió ya desde el diagnóstico y después cuando empecé a contactarme con Lía y empezamos a intercambiar mensajes en Facebook y hasta que nos conocimos en el 2013, fue un lugar común donde yo no necesitaba explicarle a nadie qué era lo que me estaba pasando. Y además me daba felicidad porque estas chicas son ya parte de mi vida, de mi familia casi, pero de mi vida, o sea, son mis amigas. Compartimos esto en común, de no necesitar explicar qué es lo que nos pasa. Claro, y más que nada en el deporte, digamos, con todo lo que eso... Obviamente, el deporte, el remo es fantástico. Yo dije hace un rato, no lo conocía, y el remo es fantástico. El remo es estar con la naturaleza, hacer una actividad física. Obviamente te tiene que gustar. Hay gente que no se va a subir nunca a un bote dragón y ha tenido un cáncer de mama. Pero bueno, hasta ahora la mayoría... lo hemos hecho individualmente en kayaks, en canoa, en donde podemos. Hoy, lamentablemente, no estamos remando todas juntas porque no hemos conseguido en la ciudad de La Plata encontrar una institución que nos nuclee, digamos, sin una mayor erogación para cada una de nosotras. Lo hicimos durante un año en el CEF de Berisso y después de ahí... lo hemos tenido que estar haciendo individualmente. Por eso necesitamos urgentemente comprar nuestro bote dragón. Nos comentabas que mañana va a haber un bingo. Sí, mañana hay una lotería familiar. Una lotería familiar en el Rotary del dique. El dique y Tolosa a las 16:30. Sí, es para recaudar fondos para poder comprarnos el bote. Y bueno, una vez que tengamos ese bote vamos a poder subir cada vez que ese bote salga al agua 22 mujeres, porque además hay que sumar el timonel y la tamborillera. O sea, la timonel y la tamborillera. Entonces, me quedé pensando en lo que vos decías. El remo también fue parte de su rehabilitación. El remo en esa experiencia fue parte de la rehabilitación. Uh-huh. Y ya hoy ningún médico te va a mandar a remar en bote dragón para que te rehabilites. Ya hoy lo hacen más como deporte y para competir. Ya esto es un deporte, claro. Está institucionalizado internacionalmente y bueno, nosotras lo usamos para terapia física y mental. Es muy importante y la verdad es que es muy gratificante, es muy lindo. Para aquellos y aquellas que recién se prenden al aire de Futura, estamos aquí en Al Trote hablando con Jenny Volati. Ella es integrante del equipo Remeras Rosas La Plata, primer equipo de remo contra el cáncer de mama. De remo en bote dragón. En bote dragón. Claro, la lucha contra el cáncer de mama. Jenny, ¿cómo hacen para autofinanciarse? Bueno, nosotras tenemos una asociación civil que se llama Dragones Rosas La Plata, uh-huh, que nos nuclea desde lo legal, digamos. Y bueno, organizamos eventos como este que mencionaba, hemos organizado, por ejemplo, el año pasado hicimos una rifa de la camiseta de Estudiantes y Gimnasia firmada por los jugadores. Ahora estamos tratando de conseguir la de Boca, tenemos la de River. Bien. Y además tenemos un grupo de gente que, amiga, que está asociada a la entidad a pesar de no haber padecido un cáncer de mama, y bueno, y son la gente que nos paga una pequeña cuota de 50 pesos por mes. Y bueno, y más o menos así estamos llevando adelante lo que es juntar el dinero para comprar el bote. El bote hoy vale, tenemos ya varias ofertas, como hay bastante interés en digamos, en ingresar el deporte, o que el deporte prenda en Argentina, aparte de las mujeres que reman contra el cáncer de mama, tenemos varias ofertas, pero bueno, por lo pronto tenemos que juntar $20,000. ¿La idea es ir con este bote dragón a competir? No, el bote es un bote muy grande para trasladarlo, uh-huh, sobre todo a un país como Italia. No, se participa con los botes que pone la institución organizadora, uh-huh, del evento. El bote queda habitualmente en el lugar donde, en la guardería del club o del lugar donde se sale a remar. Jenny, se habla que en Argentina se diagnostican 100.000 casos de cáncer en las mujeres por año. Mm. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando decís yo lo pude? Mira, la estadística más clara y más contundente es la de una mujer cada 8. Es un montón. Es mucho. Si vos te pensás, mirá, entras en un lugar y ves 16 mujeres, sabés que 2 en algún, sí, momento de su vida van a padecer un cáncer de mama, lamentablemente. O sea, el cáncer de mama no se puede evitar. Prevenir. No hay. O sea, lo que vos podés hacer es el diagnóstico precoz. A eso apuntamos nosotras también desde nuestra asociación. O sea, tenemos dos ejes. La lucha contra el cáncer de mama desde lo que es la concientización, como, uh-huh, le llamamos nosotros, y el remo en bote dragón como la parte deportiva, actividad. Digamos. Exacto. Uh-huh. Lo más importante es que la mujer pierda el miedo. Es más, nuestro lema hoy es vivir sin miedo, porque la palabra cáncer genera mucho miedo, mucho, mucho miedo, uh-huh, y además no está desmitificada. La persona, a veces, tuve cáncer, ¡uy! ¡Qué macana! No, aquí estoy, y estoy bien, como todas mis compañeras, y bueno, te puede volver a pasar, entras de nuevo en la estadística de 1 cada 8, pero lo más importante es que la mujer pierda el miedo y que ante cualquier cosa que le llame la atención en la mama, vaya al médico. ¿Cómo llevan a cabo esa pata de la concientización que nos decía, con encuentros, congresos, asambleas? No, nosotras no hacemos, sí, un evento anual en octubre, que es el mes de lucha contra el cáncer de mama a nivel internacional. Uh-huh. Este año vamos a hacer una muestra de arte para darle un giro distinto a lo que siempre son nuestras jornadas, con médicos, deportólogos, gente que rema. Bueno, este año vamos a hacer una muestra de arte dedicada a esto, ¿no? Al cáncer de mama desde la prevención y desde la resiliencia. Esa es la idea. Y nosotras, si nos invitan a una radio, como hicieron hoy ustedes, vamos. En el mes de octubre siempre participamos en distintos eventos. El año pasado estuvimos en la municipalidad de Lezama, bueno, en otras localidades que fueron las chicas. O sea, vamos, nosotras vamos a contar nuestra experiencia. No hacemos congresos ni nada que se le parezca, porque en realidad nosotras somos mujeres que hemos tenido la enfermedad y solo podemos transmitir lo que nosotras hemos vivido, ayudando, entre comillas, a que las demás vean que se puede. Sí, digamos, desde el lado de la experiencia, que es el que termina siendo el más rico al final. Sí, sí, porque inclusive, por ejemplo, hace un mes más o menos hemos participado en la clínica donde nos atendemos todas, en una especie de encuentro que lo organiza la psico-oncóloga, la licenciada Karina Zabaleta, y ella, de este encuentro participan pacientes y familiares, pacientes que ya han transitado, pacientes recuperadas, pacientes que recién tienen el diagnóstico. Entonces, todo eso es enriquecedor. Entonces, nosotras siempre estamos dispuestas a donde nos inviten, ir a charlar y expresar, digamos, y contar lo que nos pasó. Eso es lo que hacemos. Desde allí concientizamos, desde nuestra remera rosa, desde yo que estoy, salvo que este es mi uniforme de trabajo, pero si no, tengo algo rosa puesto siempre. Con tus pines. El pin. sí, el lazo rosa a full. Bueno, así que esa es la parte desde donde nosotras concientizamos. Bueno, por ejemplo, también el roller derby está también a favor del lazo contra la lucha del cáncer. Entonces también es otra forma por ahí de que desde nuestro mundo derby intentamos ayudar a la concientización y obviamente apoyarlas siempre. Sí, yo creo que lo más importante es que todo el mundo tome conciencia de que el cáncer de mama, y no solo el cáncer de mama, diagnosticado de manera precoz, se puede curar. Sí, de hacerse los estudios correspondientes. Exacto. Todos los años o cada cuánto se tenga y que hacer. Y en general los estudios ginecológicos la mujer se los tiene que hacer cuando comienza su actividad sexual. Uh-huh. Y después de ahí, obviamente, los controles mamográficos y la ecografía, que hoy es menos, digamos, dañina, los rayos no están indicados de manera temprana. Hay distintas opiniones, pero bueno, lo importante es que la mujer se cuide, se toque cuando ve algo distinto, vaya al médico enseguida. Para el cáncer de mama es eso, es un órgano nuestro, una parte nuestra que está presente permanentemente en toda nuestra vida. Y entonces en la ducha un ratito, te tocas, te mirás, ves qué pasa. Digamos, no hay un parámetro, y en general cuando vos ya te tocaste o te viste algo, ya está, ¿no? Claro. Por eso por ahí el control anual ginecológico es lo más adecuado. Jenny, Remeras Rosas se fundó en 2014. Remeras Rosas es un grupo que surge en el año 2013. Luego pasó a llamarse Remeras Rosas La Plata, nuestro equipo de remo. Sí. Y hoy nuestro equipo de remo está dentro de una asociación civil, que claro, se llama Dragones Rosas, claro, La Plata. Así más o menos viene la secuencia. Está. ¿Y cómo fueron esos comienzos? ¿Y qué balance puedes hacer? No sé si balance la palabra, pero ¿qué conclusiones puedes sacar en estos 4 años que pasaron? Mira, nosotras nos conocimos personalmente en septiembre de 2013 en Plaza Islas Malvinas. Uh-huh. Y ahí empezamos simplemente tomando mate y comiendo algunos bizcochitos después se repitieron los encuentros hasta que un día pensamos, porque además Lía trasladó a la Argentina la experiencia de Canadá, que ya tiene varios equipos. Lía es Lía del Prado, Lía del Prado, la fundadora, ¿no? La fundadora, exacto. Y ella trasladó acá la idea de armar un equipo de remo, empezamos a ver dónde íbamos a remar, allí comenzamos en el CEF de Berisso. Y bueno, y después, claro, necesitábamos comprar el bote, y para comprar el bote había que darle un marco legal, y ese marco legal en el 2016 nos dieron la personería jurídica, luego uh-huh. de un año de tránsito, y un año después obtuvimos la cuenta bancaria, y a partir de allí empezamos a hacer eventos, a asociar gente, y a trabajar para juntar el dinero para comprar el bote. Jenny, me imagino que un pilar fundamental en esta lucha contra el cáncer de mama es la familia. Sí. ¿Qué dice la familia? Mira, la familia creo que a veces se impacta más que la propia paciente, la propia persona. Porque cuando a vos te dicen, mira, tenés cáncer, vos empezás a elaborar tus cosas, a planificar tu vida, y decir, bueno, a ver, yo tengo que hacer esto, el médico me dijo que haga lo demás. Y la familia... y justamente estos encuentros que hace la psico-oncóloga son para eso, juega un rol muy importante en el acompañamiento de la persona que tiene una enfermedad, cualquier enfermedad, pero bueno, ahora estamos hablando de esto, y la familia se ve tan impactada y conmocionada como la propia persona, porque inclusive a veces, si a vos no te pasa, no sabes qué hacer, qué decir, cómo reaccionar. Entonces, todo el equipo médico hoy en día trabaja para que la familia se integre. No es fácil, pero se puede, que es lo más importante. Bueno, ¿y a dónde se puede acercar esta persona o esta familia que quiere ayudar a su mamá o a su hija? ¿Cómo se comunica con ustedes? En general, bueno, con nosotras se pueden comunicar a través de las páginas uh-huh. de Facebook, Una es Remeras Rosas La Plata, el otro es Dragones Rosas La Plata. También pueden escribirnos un mail, remerasrosaslaplata@hotmail.com o dragonesrosaslaplata@gmail.com. Esas son nuestras vías de comunicación. Allí nos pueden mandar mensajes, inquietudes. Nosotras no somos un grupo de apoyo y autoayuda ni nada que se le parezca. Simplemente somos una entidad que, por un lado, concientiza por propia experiencia y rema en bote dragón. Sí, nos pueden comentar inquietudes, pero en realidad la base fundamental del tratamiento y de la guía es el médico de cabecera de la persona. Por supuesto. Exacto. Nosotras solamente desde distintos lados podemos colaborar, pero porque compartimos la propia experiencia. Pero el médico y el lugar en donde la paciente se va a atender y donde fue diagnosticada es quien trabaja con un equipo multidisciplinario, que es lo que debería ocurrir, obviamente, para acompañar durante el tratamiento. Y cuando la persona se recupera, o antes, obviamente, también nos puede contactar. Pero nosotras, digamos, eso yo siempre lo aclaro, no somos un grupo de ayuda, porque nosotras hemos sido pacientes. Claro. No somos un grupo de psicólogos, sí, médicos, oncólogos que trabajamos sino que somos personas que hemos tenido un cáncer de mama y entonces desde nuestra experiencia y desde el remo y desde la concientización acompañamos entre nosotras y a las que se vayan agregando. Muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba Jenny Volati, integrante de Remeras Rosas La Plata, el primer equipo de remo contra la lucha contra el cáncer contra el cáncer de mama, así que muchísimas gracias, Jenny. Muchas gracias a ustedes nuevamente.